las 4:30 en la mañana me despierta el ruido de la alarma a decirme que ya es hora de irme a trabajar. Le hago caso, me levanto y pienso, me preparo un café y me arreglo, apago luces y comienzo a caminar. Y caminando me acuerdo de las cosas que dejé atrás para irme a la gran ciudad. Yo aquí no pertenezco, pero dicen que los sueños aquí se hacen realidad. Si alguien te pregunta quién soy, dile con orgullo que soy una estrella que en el cielo brilla, que en el cielo brilla. Si alguien te pregunta dónde voy, dile que voy sin miedo, con mi sueño rumbo al cielo y que pronto llego. He llegado al trabajo y con todo el dinero ya cuadrado, entra la gente con su ropa para lavar, cada quien con ojos diferentes, y en Nueva York casi ya no cabe gente. Comienza el día y yo me tengo que adaptar, pero me sigo acordando de las cosas que dejé atrás, porque yo sí me atreví a soñar. Yo aquí no pertenezco, pero dicen que los sueños aquí se hacen realidad. Si alguien te pregunta quién soy, dile con orgullo que soy una estrella que en el cielo brilla, que en el cielo brilla. Si alguien te pregunta dónde voy, dile que voy sin miedo, con mi sueño rumbo al cielo y que pronto llego. El ruido de la alarma a decirme que ya es hora de irme a trabajar.